Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Una pedagogía para la solidaridad. Aportes del cooperativismo de crédito. Así se titula el último libro publicado por el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, el Instituto de la Cooperación, Fundación Educacional y la editorial Espacio. El autor, el licenciado Pablo Imen, quien con frecuencia nos visita en este espacio. Y a modo de primicia y de anticipo, les comento un par de fragmentos del prólogo que firma nada menos que el doctor Federico Schuster y está fechado este año 2012. Dice precisamente el doctor Schuster que el cooperativismo se valió a lo largo de su historia de todo lo que la teoría de la educación y la experiencia disponible tenían para ofrecer, pero innovó, aun a veces sin tenerlo tan claro, cuando lo disponible no resultaba suficiente. Es que la propia identidad del movimiento se pone en juego en la capacidad que se tenga para la formación en valores y competencias de sus miembros, entre ellas la de participar, tanto cuanto en la capacitación para la gestión, el trabajo y la toma de decisiones. Más adelante dice que la educación en la Argentina se encuentra en una encrucijada en la que debe, y empieza a poder, debatir su sentido y su destino. Más allá de la saludable derogación de la Ley Federal de Educación y la promulgación de su sucesora, la Ley Nacional, el debate acerca de los fundamentos, la orientación, la filosofía y la praxis de la educación argentina es una deuda de enorme importancia y efectos deletéreos en la construcción del presente y el futuro de nuestra patria. La historia del movimiento cooperativo argentino, entendido como lo hace Pablo Imen, autor del texto, como un movimiento social de vasto alcance y su vínculo con proyectos, procesos y prácticas educativas, debe llamarnos a pensar en las dimensiones de una educación solidaria para el conjunto de las personas que habitan este país. Esto es, el sistema educativo nacional puede y debe aprender de experiencias como las aquí narradas y analizadas, que ofrecen considerables elementos para aportar a una nueva concepción formativa de ciudadanas y ciudadanos. Se trata, finalmente dice el doctor Schuster en este prólogo, se trata por fin de volver a discutir, después de tanto tiempo, qué ciudadanos y trabajadores queremos para qué modelo de país. Les recuerdo, prólogo que acabo de leer parcialmente del libro Una pedagogía para la solidaridad del licenciado Pablo Imen. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas oyentes, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición que, como siempre, compartimos con Liliana Mabel Carpenzano aquí presente. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Estamos muy bien y estamos esperando la llegada, la esperada llegada de la licenciada Valeria Mutuberría Lazzarini. Ella es una joven economista, investigadora del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación. Con ella vamos a hablar de varios temas, pero uno en particular tiene que ver con la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas que se está configurando. Y también vamos a recordar en un nuevo aniversario de su muerte a Pablo Neruda, aquel poeta que al recibir su premio Nobel dijo: "Necesitamos colmar de palabras los confines de un continente mudo y nos embriaga esta tarea de fabular y de nombrar". Hoy el debate pasa por si está bien o no que los jóvenes de 16 años tengan la opción de votar. Vamos a recordar qué pasó en 1947, cuando quienes tuvieron acceso al voto fueron las mujeres argentinas. Como siempre, tenga a mano papel y lapicera porque vamos a darle datos e información relacionada con la economía solidaria. Y ya mismo, sin pausa, vamos, como es habitual, al informe que prepara nuestra compañera Silvia Porritelli. Hoy vamos a recorrer nuevamente la historia de los muchachos que forman parte de la orquesta que hace esta música. La típica Fernández Fierro. En los últimos años se vienen experimentando nuevas formas de hacer tango. Si bien hay numerosos músicos y grupos que incorporaron otras prácticas y estéticas musicales, fusionando ritmos y recursos electrónicos, por ejemplo, no son pocos los jóvenes exponentes del género que optaron por continuar las raíces más tradicionales y populares del tango. Es así como aparecen en escena orquestas típicas, aunque con una impronta diferente. Pionera de esta renovación es la Orquesta Fernández Fierro, nacida en los momentos de ebullición de principios de este nuevo siglo, como lo explica el músico Juan Carlos Pacini, integrante de la Fernández Fierro. Primero se formó la orquesta, la génesis de todo fue hacer música, nos juntamos en 2001, que nació como Orquesta Fernández Fierro, y la Orquesta Osvaldo Pugliese fue también como una guía en ese sentido de ver cómo trabajar las cosas desde otro lado. No solamente ser como era el resto de las orquestas en ese momento, que era el director con sus músicos. Y bueno, y tomamos ese ejemplo sin saber tampoco mucho organizativamente cómo hacerlo, pero con las ganas y hablando, debatiendo, discutiendo entre nosotros y en pos de justamente la orquesta, digamos, como entidad musical y como entidad que nos agrupa como personas que queremos hacer algo. No lo tomamos desde ese lado así, uy, vamos a formar una cooperativa, se fue dando. Fuertemente identificada con la niña de Osvaldo Pugliese, la Fernández Fierro rescata la antigua figura de la orquesta típica de tango, pero con una estética novedosa en el género. Una de sus principales características es que, más que una orquesta, la Fernández Fierro es una banda de tango, o sea, similar a una banda de rock. Esta particularidad marca la gran diferencia que tiene con otras orquestas, donde las jerarquías están bien definidas. Más allá de que la unión se fue dando por amistad y lazos de conocimientos, estos músicos procedentes de distintos géneros musicales han logrado un estilo propio en el que conviven el rock, el punk, el reggae y, por supuesto, el tango. Tres o cuatro que vienen estudiaron tango y se dedican a ese estilo. El resto no veníamos de otra música, digamos. Nos gustaba la idea de tener un grupo, y tener un grupo de tango y que tenemos una afinidad que no era lo que se estaba y lo que se sigue haciendo hoy de la orquesta de tango que hace música para el turista. Siempre estuvimos en contra de eso, y justamente al venir de tan diferentes lugares, musicalmente hablando, también, te digo, surgió esa necesidad de organizarnos y ver cómo podíamos avanzar dentro con la idea nuestra, que era completamente fuera de lo convencional de un grupo de tango. A contramano del Foro Export, los grandes festivales y los circuitos comerciales para turistas, la Orquesta Típica Fernández Fierro ejecuta tangos tradicionales con arreglos propios y compone temas cuya impronta se asemeja a la fuerza y a la potencia del rock. En sus interpretaciones se puede percibir cierto rescate de los comienzos de la música ciudadana, impregnado por una actitud de rebeldía y protesta. Ahora estamos en un estilo bastante duro en lo sonoro, por la forma de tocar, y sí, tal vez con una cercanía a la sonoridad que creció la gran mayoría, de escuchar rock, pero no es rock tampoco. Tampoco es un tango tradicional, es un estilo duro más que nada, tango bastante duro. Sobre todo también buscándolo ahora en la poética. La gran mayoría de los tangos que estamos siendo cantados son de autores nuevos. Juan Carlos Pacini, músico. No sé si queriendo ser rebelde, pero sí descarado de la manera de tocarlo, y cuando sos descarado con algo es porque lo estás sintiendo, si no estás impostando una posición, y lo que nos sale es una impronta así, cercana más con el espíritu del rock, pero no con esa cosa del rock, de guitarras o cuánta sonoridad. Tenemos un sonido más característico del espíritu del rock, emparentado con ese lado. Azucena Alcoba recorta fotos del periódico, trabaja en la recoba, vende paz a un precio módico. Imbuidos por el espíritu solidario y democrático que tomaron de la orquesta de Osvaldo Pugliese, la Fernández Fierro es una organización horizontal, donde todos sus integrantes tienen derecho a participar y a opinar, tanto en las decisiones artísticas y de funcionamiento como en las cuestiones económicas. Asociados en cooperativa, los músicos de la banda reparten equitativamente los beneficios que reciben por las presentaciones y las ventas de los discos compactos. Las diferencias con las otras orquestas en cuanto a la organización, hay un director, pero es un director musical y que fue elegido también en la asamblea, y tenemos una asamblea semanal que nos juntamos y hablamos de todos los temas que conciernen a la orquesta. Y ahí decidimos todos quién iba a ser el director, el musical, pero todo lo que es decisiones de dónde tocamos, cuándo vamos a tocar, quiénes van a integrar la orquesta, lo decidimos todos. Juan Carlos Pacini, guitarrista. El reparto económico, tenemos una organización un poco a la antigua también, me hacía acordar a mi padre también cuando cobraba por quincena. Todos cobramos lo mismo y que también el sueldo se decide por asamblea. Estamos luchando por un aumento de hace 3 años. Pero ser empleado y patrón al mismo tiempo es muy raro, ¿viste? Porque es como querés darte una mejor vida, pero a veces económicamente los números no dan. Y hace bastante tiempo estamos cobrando bastante poco de lo que se debería cobrar, pero no nos podemos pagar más. La cooperativa edita sus materiales de manera independiente, con más de 15.000 copias. Sus trabajos discográficos se resumen en 4 discos producidos en estudio, Envasado en Origen, Destrucción Masiva, Mucha Mierda y Fernández Fierro, y un disco grabado en vivo durante su gira por el viejo continente en el año 2004. Por otro lado, la orquesta desarrolla una estrategia alternativa de producción, promoción, difusión y distribución de sus trabajos. Todos los discos que hemos producido fueron hechos con aportes nuestros. No hubo ningún dinero de una productora ni nada, porque nunca, ni siquiera se nos ocurrió ir a preguntarle alguna. De cada gira o de cada toque que tenemos, separamos un porcentaje a todos que va al fondo común, que es la orquesta. Y esa entidad, que es la entidad de la orquesta como cooperativa y como ente que nos reúne como músicos también, deja producir más cosas. Por ejemplo, elegir nosotros el estudio donde lo queremos grabar, el diseño del arte interior, la lista de temas. No sé, que otro grupo de tango puede sacar 8 tangos nuevos y poder tener una producción. Ya lo vendemos en los shows, o lo compran en el club, o lo compran en las disquerías, que nosotros también hacemos la distribución en las disquerías, y ya llevamos más de 15.000 discos. Luego de rodar por numerosas salas de ensayo y de actuar en disímiles escenarios, entre ellos la calle, los integrantes de La Típica decidieron alquilar, en el corazón de Abasto, un viejo taller mecánico al que acondicionaron y le pusieron de nombre Club Atlético Fernández Fierro. Todos los miércoles, luego de las clases de tango, el gran galpón porteño comienza a poblarse de un público heterogéneo que quiere saber de qué se trata esta nueva experiencia tanguera. El club surgió por una necesidad real de no tener lugar para ensayar, y decidimos, viste, de alguna manera invertir en algo y recuperar esa inversión alquilando un lugar y que sea nuestro, que podamos ensayar ahí, que podamos mostrar lo que hacíamos. Y bueno, era un lugar bastante áspero cuando llegamos. Era un ex taller mecánico que estaba abandonado hace tiempo, y tuvimos no solamente la inversión del alquiler, fue invertir en hacer el piso nuevo que estaba completamente destruido, crear un escenario, todo el mobiliario que hay lo fue llevado por la gente que fue a vernos. Bueno, eso fue una propuesta, una silla por 2 entradas, que todavía lo seguimos haciendo. Y eso le da una estética muy de club y se refleja también un poco en eso. En un ambiente atípico para el tango, los 12 integrantes de la orquesta cooperativa suben al escenario del Club Atlético Fernández Fierro en las antípodas de la tradición tanguera. Por una cuestión primero identificatoria desde lo visual. No somos ni gente vestida con traje o con frac o peinado, impostando una posición. Podemos impostar otra cosa que no sé qué es, pero hay una identificación de la gente que se te ve más o menos normal. No usamos ropa especial para el escenario, solamente una remera buena o un pantalón que nos guste. Y eso también es una especie de espíritu del rock, de ser como somos más que nada. La orquesta típica Fernández Fierro, además de presentarse en el Club Atlético Fernández Fierro, esto es el CAF con doble F, en los últimos años tocó en la República Checa, en Italia, Dinamarca, Chile, Brasil, Francia, Suecia, Uruguay, entre otros países. Quienes quieran conocer más sobre la orquesta pueden ingresar a su página web. Tomen nota: www.fernandezfierro.com. Si entra allí, tomes un ratito para ver el video que hicieron en la televisión danesa sobre su participación en el Roskilde 2012, el festival de música más grande del norte de Europa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. El próximo lunes a las 18:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación se inaugura el Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, y las terceras jornadas de historia del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. El lema central del evento es la economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado. Participarán del acto de apertura Sergio Guerra Vilaboy, de la Universidad de La Habana, Cuba, y presidente de ADILAC Internacional, Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Patricio Griffin, titular del INAES, Ariel Huarco, presidente de Cooperar, nuestro compañero de micrófono Edgardo Form, en representación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y Rubén Cédola, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Reiteramos entonces, lunes 24 de septiembre a las 18:30, apertura del Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, y de las terceras jornadas de historia del Centro Cultural de la Cooperación. Esto va a ser en Avenida Corrientes, 1543. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Néstor Mataza es miembro de la cooperativa gráfica Campichuelo. En este momento tengo 55 años y mi experiencia es que nunca trabajé en un lugar, digamos, con la comodidad de ser uno mismo el que pueda decidir algunas cosas, ¿no? Hay varias ideas, de esas ideas se debate y puede haber una idea superadora que se toma en cuenta y se debate, se ve los pros y los contras y se decide y se hace, ¿no? Tanto así para comprar una máquina, para decidirla o tomar gente, entrar asociados o cualquier otra cosa de trascendencia. En una cooperativa, una voz es un voto. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos en Desde la Gente y en este espacio habitual compartimos con ustedes comentarios de las innumerables publicaciones que nos llegan del país y del exterior. Vuelta a vuelta recurro a la revista La Familia Cooperativa, que publica la cooperativa de consumo La Obrera de Bahía Blanca. Y a propósito de estos debates sobre si los jóvenes de 16 años o 17 pueden votar, no pueden votar, cuáles son sus derechos, aquí esta publicación trae un comentario muy interesante bajo el título de Tránsito. Dice que siglos atrás el paso de la niñez a la adultez era muy breve. A los 14 o 15 años, las jóvenes, las chicas, ya se habían convertido en madres, y los varones en jefes de familia que trabajaban o combatían en las guerras. En la actualidad, ya desde hace algún tiempo, este camino comprende un periodo mucho más largo, que va de los 12 a los 25 años, y en algunos casos, un poco más. Fíjate entonces, Liliana, qué interesante la historia, porque incluso el concepto de adolescencia, claro, no existió durante toda la historia. Este es un, claro, concepto que arranca más o menos en los 40 o en los 50. Han pasado cosas en la historia de la humanidad. ¿Cómo no vamos a consagrar los derechos de la muchachada que a los 16 años ya asume responsabilidades? Absolutamente. Totalmente cierto. Y dicen que no hay nada más viejo que el diario de ayer, Edgardo, pero no sé si será para tanto, pero hoy les traje algo viejísimo, pero que si usted solo se informa por los medios hegemónicos, no se enteró. Esta información la leí en el blog Cooperativismo en Movimiento, www.centrocultural.com, Cooperativismo en Movimiento, y el título dice así: Cambio reglamentario a favor de la economía social en el Senado de la Nación. La Cámara de Senadores aprobó incluir a la economía social entre las competencias de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La iniciativa habla de valores que tiene ese trabajo y de la importancia que en la economía nacional tiene la economía social dentro de lo que significan las dinámicas económicas, declaró tras la modificación de esta semana la senadora Liliana Fellner. Con la aprobación del proyecto de ley presentado por Fellner, quien además es presidenta de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas, se modificaron los artículos 60 y 71 del reglamento incorporando a la economía social en la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado. De esta forma, comenzarán a abordarse en el Senado temáticas específicas de la economía social, tales como la promoción, el fomento del desarrollo y el fortalecimiento del sector. La legisladora Fellner explicó que con la iniciativa se incorpora como atribuciones de esa comisión todas las cuestiones que directa o indirectamente incidan sobre el sector de la economía social. Es un interesante dato este, Liliana, porque la Cámara de Diputados de la Nación ya cuenta con una comisión de asuntos cooperativos, mutuales y de ONGs. Ahora se incorpora la temática en el Senado de la Nación. Buenísimo. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Legisladores nacionales impulsan proyectos para habilitar el voto voluntario desde los 16 años. Se estima que hay unos 2 millones de ciudadanos de 16 a 18 años en el país. Los proyectos legislativos que habilitan a los jóvenes de 16 años para votar promueven... El proyecto de ley que habilita a los jóvenes a votar a los 16 años dio pie para que uno escuchase argumentos a favor y en contra. Yo estoy en contra, la verdad. Me parece... tengo diferentes argumentos. La primera me parece es un manotazo ahogado. Yo creo que la base de todo proyecto político tiene que ser la igualdad entre las distintas clases sociales. La igualdad de gente de 16 a 18 que buscaría un cambio e iría a votar, aunque no necesariamente esté involucrada en la política. Hagamos un poco de historia y un paralelo. El 3 de septiembre de 1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió rechazar el voto otorgado en ese momento por el gobierno de facto que presidía la nación y reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte Suprema. El lema de la Asamblea de Mujeres era «Sufragio femenino, pero sancionado por un Congreso elegido en comicios honestos». El voto femenino era un reclamo histórico de los movimientos feministas, que exigían la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre las mujeres y los hombres. Finalmente llegó el momento. Durante la campaña presidencial de 1946, el Partido Laborista, que presentaba a Perón como candidato a presidente, prometió su aprobación. En 1946 aprobó el proyecto la Cámara de Diputados y recién, un año después, el Senado la convirtió en ley. El 23 de septiembre de 1947, es decir, hace 65 años, el Poder Ejecutivo promulgó la ley, que llevó el número 13.010, que establecía que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden las leyes a los varones argentinos. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. A la hora de leer y escuchar argumentos en contra al voto optativo de los jóvenes de 16 años, recordemos lo que sostenía el diputado opositor por el Partido Conservador, Reinaldo Pastor. Nunca, menos hoy, puede sostenerse que haya razones que permitan creer que la mujer se encuentra en condiciones de inferioridad con relación al hombre para intervenir en los asuntos políticos del país y para ejercer los derechos políticos. Nosotros queremos que este pronunciamiento no despierte la más leve sospecha de una especulación electoral. están las mujeres que repudian en lo íntimo de su ser toda actividad política, que creen y tienen conciencia de que ese género de actividad les va a traer una preocupación perturbadora para su vida diaria y tranquilidad, y algunas hasta vislumbrarán peligros graves para la unidad de la familia. Esas son las mujeres, y son muchas, que no reclaman el derecho y desean que si se sanciona la ley, de las que sí quieren el voto, no se la sancione con carácter obligatorio. 65 años pasaron desde aquellos debates y a pesar del tiempo transcurrido, hay quienes parecen morderse la cola. No te olvides que ayer a los pibes los hacían callarse en la mesa porque su opinión no valía. No te olvides que ayer la dictadura persiguió a los adolescentes porque eran sujetos políticos peligrosos. No te olvides que aún hoy los jóvenes no tienen voz en muchos espacios. No te olvides que ayer, hoy, mañana, los cambios asustan. No te olvides, básicamente nunca te olvides. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir un camino solamente? El camino, tu inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio. Tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y seguimos con Desde la Gente. Mientras tomamos cafecitos, te invito a escuchar. Escuchemos. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una norma de vanguardia que entiende la comunicación como un derecho humano equivalente a la libertad de expresión. Promueve la democratización de las voces con un espíritu inclusivo, plural y fuertemente antimonopólico y anticorporativo. Los propósitos de la ley son garantizar el derecho a la información, evitar la formación de monopolios y diversificar los prestadores. Sancionada la ley, el desafío de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, bajo bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, consiste en diseñar sus herramientas de gestión para aplicar la normativa en un sector complejo de la sociedad y la economía. Como ustedes han leído seguramente y se enteraron a través de diferentes medios, la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha propuesto al diputado nacional y referente del Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, para ocupar la presidencia de la Autoridad Federal de Aplicación. Nos parece una decisión más que acertada porque Martín es un hombre joven, es un dirigente constructor de una fuerza política, tiene 10 años como mínimo de experiencia en la gestión al frente del municipio de Morón, donde produjo un cambio sustancial, profundo, y por supuesto tiene el compromiso y la convicción para llevar adelante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que se cumpla una ley de la democracia que, recordemos, reemplazó con el voto mayoritario de ambas cámaras del Congreso de la Nación la nefasta ley que sobrevivió desde tiempos de la dictadura hasta hace escasamente 3 años. Cabe destacar que algunos periodistas, entre ellos el periodista estrella del diario La Nación, Carlos Pagni, dedicó varias líneas críticas o por lo menos sembrando dudas sobre la calidad, la capacidad, la formación de Martín Sabatella. Habría que recordar que Carlos Pagni forma parte de un elenco de periodistas y otros personajes procesados por haber utilizado información obtenida mediante pinchaduras telefónicas y de correos electrónicos para nutrir sus comentarios editoriales. Hay una doble moral, la moral que quieren ellos, los que quieren conservar el poder y los privilegios, y la moral que queremos construir entre todos, que es la de un país en el cual todas las voces tengan derecho a ser oídas, a ser escuchadas, a ser expuestas a través de los medios de comunicación audiovisual. Potenciar el AFSCA es una cuestión estratégica que permitirá poner la comunicación al servicio de la libertad de expresión. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos nuevamente y con mucha felicidad con una joven investigadora del CONICET, también investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini, economista, hace unos mates deliciosos, justamente estamos compartiendo uno de ellos, y también se desempeña en el equipo de coordinación de la flamante, la recientemente creada Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. Estamos con la licenciada Valeria Mutuberría Lazzarini. ¿Cómo estás, Valeria? Un gustazo de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. También para mí es un gusto volver a compartir este espacio, ¿no?, que nos damos en la radio. Siempre es un placer poder acompañarlos. Valeria, contanos cómo se ha conformado esta red de parlamentarios cooperativistas y cuáles son sus objetivos fundamentales. Bueno, la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas es una iniciativa que, si bien se constituye o se efectiviza el 15 de mayo del año del corriente, del año 2012, un año muy especial porque es el Año Internacional de las Cooperativas, tiene ya sus antecedentes desde el año 2010-2011 en el marco, ¿no?, de plantear en asambleas de las y Américas la necesidad de darle un lugar importante al cooperativismo, el que se merece, ¿sí? Porque sabemos que el cooperativismo tiene una trayectoria y una historia muy importante a nivel mundial, ¿sí? Pero bueno, a veces somos invisibilizados, ¿no? Porque bueno, sabemos que el cooperativismo, como forma de organización de la producción y mismo de la sociedad, ¿no?, tensiona a veces con el sistema capitalista actual por los valores que se rige y eso. Pero nos vimos en la necesidad, ¿no?, de 2010-2011, de que las cooperativas y el cooperativismo diera un salto cualitativo en cuanto a sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque no olvidemos que desde el año 2007-2008 a nivel mundial se está viviendo una crisis importante que nos muestra el agotamiento nuevamente de este sistema capitalista que no hace más que excluir a las personas del trabajo, expoliar la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, el cooperativismo en esos momentos y la economía social en su conjunto muestran que otras formas de organizarse es posible. Exactamente. Y en ese marco de crisis, el reconocimiento a las cooperativas, porque si bien el capitalismo lo que hace es llevar al ser humano, no a las personas, al desempleo, a la pobreza, a la indigencia, el cooperativismo justamente hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ese reconocimiento, digamos, que se viene manifestando, incluso que las Naciones Unidas haya en el año, ahora no recuerdo bien, pero creo que fue en el año 2009, sí, efectivamente. Sí, claro, haya declarado que el año 2012 es el año internacional de las cooperativas, me parece que eso hizo también que los países, ¿no?, a nivel mundial, se enmarcaran, digamos, en esta celebración o en este homenaje o reconocimiento a estas cooperativas. Argentina no estuvo fuera de eso, ¿no? Entonces, desde el Congreso Nacional, luego de haberse celebrado algunas reuniones de Asia América, se decide que sería importante crear una red nacional de parlamentarios cooperativistas, que se enmarca también en una red regional. ¿Sí? Claro, porque la Alianza Cooperativa viene impulsando esto desde hace un tiempo. Claro, claro. Entonces, primero hay un reconocimiento en el año 2011 desde diputados de las dos cámaras, diputados y senadores. Hay un proyecto de resolución que manifiesta el interés y la importancia de que la red de parlamentarios de las Américas vinculados al cooperativismo se desarrolle, digamos, en nuestro Congreso Nacional. Entonces hay un paso previo, digamos, que ambas cámaras reconocen la importancia de que esas redes de parlamentarios cooperativistas de las Américas se desarrollen. Y en el año 2012 se da curso, el 15 de mayo del 2012, a la conformación de la mesa directiva. Es muy interesante, digamos, el armado de esta red nacional, porque la mesa directiva está compuesta son 6 senadores y 6 diputados. Ajá. Es como una bicameral, diríamos. Claro, ¿no? Claro. Y además, digamos, las representaciones tienen que respetar las representaciones de ambas cámaras. O sea que es plural la composición. Es plural. Es plural. Legisladores procedentes de distintas fuerzas políticas. Sí, totalmente. Y contanos, Valeria, ¿cómo se han incorporado? ¿Por invitación o por decisión personal de cada uno de ellos? Una vez que se manifiesta el interés de avanzar en el Congreso Nacional, se convoca a representantes de distintos bloques o fuerzas políticas que tienen cierto acercamiento con e interés por el cooperativismo para conformar esa mesa directiva. Ahí nosotros, desde lo que es la presidencia, la cual yo estoy asesorando, que es la senadora nacional Liliana Fellner, y conjuntamente con las autoridades de la mesa directiva, ahora hemos hecho la invitación a senadores y diputados nacionales. Ajá. ¿Sí? Para conformar esa red nacional de parlamentarios cooperativistas, porque justamente la red nacional implica legisladores nacionales y luego planificar, ¿no?, e integrar a legisladores provinciales y municipales. Correcto. Sí, poder hacer que en Argentina exista una red nacional en la cual podamos articular desde lo municipal, lo provincial y lo nacional para apoyar desde lo que es materia legislativa y actividades legislativas al sector cooperativo, tanto en el fomento, en la promoción, como en la sostenibilidad, ¿no?, y en el fortalecimiento del sector. Así que está previsto ampliar, ensanchar este organismo con legisladores, bueno, espero que me tengan en cuenta, legislador porteño, me gustaría tener, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, el carnet número 1 para integrar este magnífico cuerpo. Y para este año, digamos, todavía quedan meses por delante, el plan entonces es seguir incorporando diputados nacionales de diferentes provincias. Ya se están incorporando en estas semanas diputados nacionales. Hay algunas cuestiones que es importante tener en cuenta, por ejemplo, es que desde la mesa directiva se trabajó en poder postular áreas de trabajo que entendemos que abarcan las problemáticas y desafíos que hoy tiene el cooperativismo. Por ejemplo, tenemos un área de trabajo que es legislación general, otra área de trabajo que refiere a cooperativas de trabajo, porque sabemos que es una temática particular, ¿no?, y que necesita un marco normativo adecuado, claro, específico, y que a diferencia de otras cooperativas con otro objeto, es, digamos, hay diferencia, digamos, ¿no?, en el tratamiento. Tenemos también el área de trabajo vinculado a lo que es cooperativismo de crédito, y todo lo que sea en materia crediticia y de financiamiento para y del cooperativismo, le llamamos, ¿no? Para que podamos abordar tanto temáticas que tienen que ver con caja de créditos, banco, distintas experiencias, digamos, ¿no? De que estén vinculadas al cooperativismo en crédito, pero también financiamiento para el cooperativismo. Ajá. ¿Sí? Lo que son subsidios, lo que son créditos, ¿no? Entonces, nos parecía que eso era una temática importante. Bueno, y en la temática de legislación general está contemplado desde el cooperativismo y educación, el tema de los servicios públicos. Tenemos, digamos, como distintos abordajes. Quienes se van sumando a esa red van eligiendo en qué comisión o en qué área de trabajo aportar, ¿no? Porque, bueno, cada uno se especifica, digamos, en distintas, o le interesan distintos temas, o viene con una trayectoria de trabajo en distintos temas, entonces estamos direccionando y para poder armar esos grupos de trabajo. Otro de los avances, y tema no menor, es que de la mano de la senadora Liliana Feldner y en apoyo con otros legisladores del Senado de la Nación, en la Comisión de Economías Regionales, Micro y Pequeñas Empresas, se contempla, a partir del 15 de agosto, se incorpora la economía social. Dado que en el Senado no se contaba con una comisión específica. Es verdad, porque en diputados hay una comisión específica de asuntos cooperativos. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, desde el proyecto que se presentó de la mano de la senadora Liliana Feldner, justamente se postula, bueno, en diputados contamos con una comisión de asuntos cooperativos, pero en senadores no. Entonces, bueno, se presentó y se aprobó, y entonces a partir del 15 de agosto tenemos una comisión específica en el Senado, que ayer justo tuvimos una reunión con esta nueva denominación en la cual estuvo presente, que fue, digamos, convocada por el presidente de la comisión, que es el senador nacional Roberto Basualdo, y a quien invitó al embajador de Ecuador a disertar sobre economía popular solidaria de Ecuador y cómo se incorpora esta economía social popular en la Constitución de Ecuador y las políticas públicas respectivas. Así que fue, la verdad, un encuentro muy, muy rico de compartir experiencias. Estuvo presente la mesa directiva de la Red Nacional en esta reunión. Así que, bueno, ahora empezamos a transitar un camino realmente muy interesante, ¿no? Porque el hecho de poder tener este espacio donde diputados y senadores se encuentren, podamos discutir, debatir y tratar de sacar propuestas en relación al cooperativismo, por un lado, y que en el Senado, hoy en día, la economía social esté presente en una de las comisiones, son logros importantes que viene, digamos, de la mano de este armado de la mesa directiva y de la Red Nacional, ¿no? Le da indudablemente un lugar de importancia en el ámbito donde precisamente se formulan las leyes, las resoluciones, las declaraciones, y es oportuno que el Senado de la Nación incorpore esta temática. Y máxime que la red va a permitir seguramente una articulación más fluida, con vistas a resolver cuestiones legales que están pendientes para el cooperativismo. Decime, Valeria, ¿dónde sesiona o dónde funciona esta red de parlamentarios? ¿Tienen un espacio físico destinado en el Senado Nacional? Nosotros tenemos un espacio físico que es en el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, piso 3, no recuerdo el número de oficina. Ahí mismo en el Palacio Legislativo, en el anexo donde estaba la caja de ahorro. Eso mismo. Y además contamos con una dirección de correo electrónico, que es parlamentarios.cooperativistas@senado.gov.ar, en donde se pueden comunicar por vía mail por la misma información. Repetinos, por favor, la dirección, así toman nota nuestros oyentes. parlamentarios.cooperativistas@senado.gov.ar. Perfecto. Una cosa importante que quiero rescatar en relación a lo que usted decía, ¿no? Y esto de las propuestas. Hay una decisión incluso de la mesa directiva y también arraigada, digamos, en esto de la Red Nacional, que es el contacto con las experiencias cooperativas. La mesa directiva recibió a la autoridad de Cooperar, con quienes hemos hecho algunas reuniones, incluso reuniones de trabajo, y que ahora, en estas semanas, estaremos firmando un convenio de ayuda mutua, ¿sí? En donde autoridades de Cooperar y integrantes de Cooperar van a estar incluso participando en esas áreas de trabajo, porque entendemos que tiene que haber una articulación, ¿no?, con las organizaciones. Se han recibido temas, ¿no?, y que han pedido, digamos, una reunión. Así que eso también me parece que es un tema que es válido, y cómo está pensada, digamos, esa red, ¿sí? Valeria, indudablemente la constitución de la Red de Parlamentarios Cooperativistas es una de las buenas noticias de este año 2012, Año Internacional de las Cooperativas. Nos alegra mucho este acontecimiento, y en particular nos alegra mucho que vos estés participando allí en el riñón de esta red flamante, junto con la senadora nacional Liliana Fellner, a quien tendremos el gusto de saludar a la brevedad, y ojalá que podamos contar con ella también en un reportaje para nuestro programa Desde la Gente. Valeria, como siempre, un placer. Con esto concluye nuestro reportaje, lo cual no impide que sigamos compartiendo un matecito en el estudio. Gracias por tu grata presencia. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos dialogando con la licenciada Valeria Mutuberría. Ella integra el equipo de asesores de la Red de Parlamentarios Cooperativistas, es economista y es investigadora del CONICET y el Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. En el marco de las Jornadas de Teatro por la Identidad, el próximo lunes a las 20:30, se presenta Granos de Uva en el Paladar, un drama en tres actos, escrito y dirigido por Susana Hornos y Saide Rico. Basado en los cuentos originales de Susana Hornos, seis actrices recogen al testigo de la historia de la España silenciada. Nuestros protagonistas se mantienen firmes, sin revancha, firmes encaran el olvido. Este es nuestro homenaje a su coraje, pero sobre todo a nuestro entusiasmo por la vida. Granos de Uva en el Paladar está interpretado por Arantxa Alonso, Lucía Andreotta, Marta Cuenca, Clara Díaz, Sauce Ena y Ruth Palleja. Última presentación en el marco de Teatro por la Identidad, lunes 24 de septiembre, 20:30 horas, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Las entradas se entregan una hora antes de cada función. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Buenos días. ¿Puedo pasar? Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur. Claro que sí. Neftalí Reyes Basualto, usted puede pasar. O mejor, entre como usted mismo se bautizó en 1917, Pablo Neruda. Puede pasar el escritor, el diplomático, el político, el premio Nobel de Literatura, el premio Lenin de la Paz y doctor honoris causa de la Universidad de Oxford. Pueden entrar todos y cada uno de los que conviven con ese hombre considerado como uno de los más grandes poetas del siglo XX para contarnos su vida. Pasaron muchos años de mi vida. Me fui por los mares muy lejos, por la India, por Japón, por China. Viví en lo que hoy es Indonesia. Y en el camino de regreso me quedé algunos años, para mí muy definitivos, muy definitorios, en España, donde me metí en medio de la guerra. El viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo, quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos, con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo,